From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Las fuerzas estadounidenses e iraquíes comenzaron lo que está siendo descrito como una ofensiva masiva de seguridad en Bagdad. Más de 2.000 soldados ingresaron a áreas sunitas en una redada durante la noche. La incursión surge mientras el Pentágono dice que está investigando informes de otro helicóptero de las Fuerzas Armadas estadounidenses que se estrelló. Si esta información es confirmada, sería el quinto helicóptero estadounidense que se estrella en las últimas 3 semanas. Mientras tanto, nuevas cifras demuestran que el último periodo ha sido el más mortal para los soldados estadounidenses desde que comenzó la invasión de Estados Unidos a Irak. Al menos 333 soldados murieron en los últimos 4 meses, una cifra superior a cualquier otra registrada en un mismo periodo de tiempo desde que comenzó la guerra. En otra noticia de Irak, el Pentágono revirtió su decisión de impedir la publicación del video que muestra a un piloto estadounidense bombardear por error a un convoy británico al comienzo de la guerra. El video fue tomado desde la cabina del avión estadounidense. Mary Hall, un soldado británico de 25 años, murió en el ataque. El Pentágono revirtió su decisión luego de que el video fue publicado por el periódico británico The Sun. El gobierno de Bush en un principio clasificó el video en un intento de impedir su difusión o utilización en la justicia. Mientras tanto, 4 iraquíes fueron arrestados por el secuestro de un diplomático iraní en Bagdad. El diplomático Jalal Sharafi fue capturado por hombres armados que vestían uniformes de una unidad especial iraquí dirigida por Estados Unidos. Irán dice que responsabiliza a Estados Unidos por el secuestro. El vicepresidente iraní Rahim Mashei dijo: es evidente que estas acciones no benefician al pueblo de Irak ni a la gente de esta región y seguramente no benefician a la paz mundial. Debemos esforzarnos para poner fin a esto. El principal problema es la actual ocupación y no hay posibilidad de que logremos conclusiones positivas en las circunstancias actuales. El Pentágono niega las acusaciones iraníes de su participación en el secuestro. En Israel y los territorios ocupados, estallaron nuevas tensiones a raíz de una excavación israelí cerca de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. Los palestinos advierten que se romperá un limitado cese del fuego si Israel provoca daños a la construcción del tercer lugar más sagrado del Islam. Raif Nijem, presidente del Comité de Restauración de la Mezquita de Al-Aqsa, dijo: nos quedamos asombrados al ver que algunas topadoras israelíes, llegaron a Bad al-Magharibah. A la entrada de al-Magharibah comenzaron a demoler el camino de acceso y 2 habitaciones allí que están cerca de la mezquita de al-Borak. Y esto pondrá en peligro el propio edificio de Al-Aqsa. Le dijimos a las autoridades israelíes en Jerusalén la semana pasada y en varias oportunidades anteriores que no deberían tocar este camino. And several times before, that they should not touch this road. The Israeli government says el gobierno israelí dice que está buscando objetos antiguos y que no provocará ningún daño. Mientras tanto, los líderes palestinos iniciaron conversaciones en la Meca para calmar el enfrentamiento interno entre las 2 principales facciones palestinas, Fatah y Hamas. Las conversaciones surgen al mismo tiempo que el primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo que se reuniría este mes con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y con el presidente palestino, Mahmoud Abbas. El primer ministro israelí dijo: la reunión se llevará a cabo el 19. La reunión trilateral iniciada por la secretaria Rice es importante y respeto enormemente los deseos y la energía que la secretaria Rice invierte en promover un proceso de negociaciones con los palestinos. En Francia, alrededor de 60 países firmaron el martes una convención contra la desaparición forzada de personas. Estados Unidos no fue uno de ellos. El portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, se negó a realizar comentarios acerca de si la negativa de Estados Unidos estaba vinculada con su programa de enviar prisioneros a cárceles secretas en el extranjero. Otros gobiernos que rechazarán el tratado son Alemania, España, Gran Bretaña e Italia. El gobierno de Bush anunció la creación de un nuevo comando militar estadounidense para África. El Comando de África, o AFRICOM, supervisará operaciones militares en 53 países africanos. El control de las operaciones militares estadounidenses allí fue dividido previamente entre tres comandos. En Estados Unidos, el martes comenzaron las audiencias, en lo que los demócratas dicen que será una extensa investigación de corrupción y mala administración de la autoridad de la ocupación estadounidense en Irak. El ex jefe de la ocupación, Paul Bremer, fue interrogado acerca del extravío de casi 9,000 millones de dólares de ganancias petroleras iraquíes. Los fondos fueron entregados en efectivo a contratistas iraquíes y estadounidenses, generalmente en paquetes de billetes de $100. El presidente del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, Henry Waxman, afirma que el gobierno de Bush impidió la comparecencia del nuevo coordinador de la reconstrucción en Irak, el embajador retirado Timothy Carney. Mientras tanto, en el Senado, el Comité Judicial realizó una audiencia el martes acerca de la controvertida destitución de varios fiscales federales por parte del gobierno de Bush. Tanto los despidos de los fiscales como la designación de sus sustitutos suscitaron acusaciones de que el gobierno de Bush está interfiriendo en el sistema judicial. El vicefiscal general Paul McNulty reconoció que un fiscal federal de Arkansas fue reemplazado para nombrar a un exdirector de investigación del Comité Nacional Republicano y colaborador del asesor presidencial Karl Rove. Al menos 11 fiscales estadounidenses fueron destituidos en virtud de una disposición poco clara de la Ley Patriota de Estados Unidos, que permite al fiscal general estadounidense nombrar sustitutos sin la confirmación del Senado. Las destituciones incluyen la de la fiscal de San Diego, Carol Lam, quien supervisó el procesamiento por corrupción contra el excongresista republicano que se encuentra en prisión, Duke Cunningham. El miembro del Comité Judicial del Senado, Charles Schumer, de Nueva York, dijo: "Incluso la contratación y el despido de nuestros máximos fiscales federales fue manchada y perjudicada por consideraciones políticas en lugar de prudentes". La gigante minorista Walmart perdió un intento de desestimar el mayor caso de una demanda colectiva de discriminación en la historia de Estados Unidos. El martes, un tribunal de apelaciones confirmó un fallo de que Walmart enfrente una demanda que la acusa de discriminación contra empleadas mujeres. Llevar el caso a la justicia podría exponer a Walmart al pago de miles de millones de dólares en daños. Walmart está haciendo lobby contra una demanda colectiva y quiere que cada caso sea considerado en forma individual. Back on Capitol Hill, Speaker Nancy Pelosi. En Capitol Hill, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que los demócratas de la Cámara de Representantes procederán a votar una resolución no vinculante que se opone al plan del presidente Bush de enviar más soldados a Irak. El anuncio surge un día después de que los republicanos bloquearon una resolución similar en el Senado. La votación de la Cámara está programada para la semana próxima. Y por último, un camarógrafo de California se convirtió en el periodista encarcelado durante más tiempo en la historia de Estados Unidos. Desde el 1 de agosto pasado, el camarógrafo Josh Wolf permanece en prisión. Es la segunda vez que lo encarcelan por negarse a entregar la filmación de una protesta de 2005. En San Francisco, docenas de seguidores realizaron una manifestación frente a la municipalidad el martes para solicitar su liberación. Hoy se cumplen 169 días de que Wolf está en prisión. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.